la información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Gelves en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, pasa tus mañanas aquí, en Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues vamos a seguir hablando de cosas importantes aquí en Gelves en la Onda. Vamos a hablar de la Fundación Vicente Ferrer, que el pasado 28F recibió la medalla de oro de Gelves por su labor humanitaria, por un trabajo encomiable, por sus políticas solidarias, por sus iniciativas. Vamos a charlar aquí en Gelves en la Onda, bueno, pues con el que es el delegado de la Fundación Vicente Ferrer en Andalucía, también en Extremadura, Ceuta y Melilla, con Rafael Carmona Priego, que fue además el que, si no me equivoco, recogió esa medalla del Ayuntamiento de Gelves. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido a los micrófonos de Ahora Radio. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Antes de nada, de hablar de todo lo que hace la Fundación Vicente Ferrer, vamos a hablar un poco de la historia de la Fundación. ¿Por qué se pone en marcha? ¿Cuál es su ámbito de acción de la Fundación Vicente Ferrer? Bueno, la Fundación Vicente Ferrer lleva prácticamente más de 50 años trabajando en una de las zonas más pobres de India. Trabaja en dos estados, en Andhra Pradesh y en Telangana, y cubre un total aproximado de 3,5 millones de personas, de beneficiarios. Y trabajamos pues en los ámbitos de educación, con la construcción de escuelas, trabajamos también con el tema de sanidad, con la gestión de 5 hospitales. También tenemos un proyecto de ecología, porque es una zona muy seca y muy desértica, y entonces llueve muy poco, entonces todo lo poco que llueve queremos siempre almacenarlo para que haya embalses y pantanos. Uh-huh. Trabajamos también con la construcción de viviendas, porque la mayoría de las personas pues no tienen una vivienda digna, y también trabajamos por supuesto con la mujer, porque creemos que la mujer, apoyar a la mujer, es el motor de desarrollo, y también con las personas con discapacidad. Es un proyecto de desarrollo, es un proyecto integral que lo que hace es ayudar a la gente más pobre, que pertenece a las castas más desfavorecidas de la India. Bueno, la India, que es un país a priori enorme, gigantesco, con un potencial brutal, pero que es cierto que tiene una población muy empobrecida y que, bueno, por ejemplo, con el tema de la pandemia, es uno de los países que menos vacunas ha podido poner a sus ciudadanos. No sé, sí, cómo, curiosamente donde se fabrican, ¿no? Curiosamente donde se fabrican, sí. Las paradojas del planeta donde vivimos, ¿no? Sí, esas son las grandes contradicciones y los contrastes que tiene India. India es un país de contrastes, ¿no? Es contraste entre lo urbano, entre lo rural, entre la ciudad y el campo, entre la pobreza y la riqueza. Es un país con muchísimos contrastes y también con muchísimos problemas, ¿no? Mm. Prácticamente la mitad de la población india pues es pobre. Y estamos hablando de 1.300 millones de personas, ¿no? Mm. Tenemos 700 millones de personas analfabetas. O sea que los números y las cifras en este país, que es casi un continente, son enormes. Y eso es fruto, pues, muchas veces de un sistema de casta tradicional, arcaico, que tiene la población muy encerrada y que realmente pues enlenteza un poco su desarrollo, ¿no? Luego también, como has comentado, el tema de la pandemia, la segunda ola en India se ha llevado a millones de personas por delante, ¿no? Y ha sido prácticamente como un tsunami, porque la gente prácticamente no estaba vacunada. Ahora sí, ahora después de la segunda ola, pues el gobierno empezó a hacer una campaña muy potente de vacunación y ya casi tenemos pues casi 800 millones de personas que tienen la primera dosis, ¿no? Y así se ha podido resistir un poquito mejor a la tercera ola que la tienen en estos momentos, ¿no? Con la variante Omicron, ¿no? Parece que está resistiendo un poquito más, afortunadamente. Y también hay que decir que la variante Omicron es un poco menos letal, también eso ayuda. Pero si Rafael, estás vacunado, claro. Claro, si estás vacunado. Rafael, sí, pero ante esos números de tantísima población, tantísimos en esa pobreza, tantísimas personas analfabetas, ¿Cómo una fundación como Vicente Ferrer puede ayudar? Porque son cifras de vértigo. Sí, bueno, nosotros somos como una pequeña isla, ¿no? Dentro, como un pequeño, prácticamente, ¿no? Somos, porque en India somos pequeños. Aquí hablas de números, parece muy grande, ¿no? Ayuda a 3,5 millones de personas, pero claro, eso en India es una gotita de agua, ¿no? Exactamente. Pero ¿qué pasa? Que vamos de familia en familia, de casa en casa, de pueblo en pueblo, ¿no? La fundación empezó a trabajar en 200 pueblos y ya trabajan más de 3,000. O sea, vamos creciendo en territorio y nos vamos expandiendo, ¿no? Ya los primeros pueblos, los que trabajamos, ya no estamos. O sea, que lo que pretendemos es eso, ¿no? Sin que la gente pues vaya creyendo en su desarrollo y vaya saliendo de la pobreza, ¿no? Y es un trabajo, pues, poco a poco. O sea, nada es rápido. O sea, es dos pasos adelante y uno atrás y afianzando, sobre todo con la educación, porque creemos que la educación es la clave del desarrollo, ¿no? Porque al final tener una población educada, una población que puede salir de la pobreza, ¿no? Y eso lo ha demostrado, se ha demostrado ya muchas veces, ¿no? Entonces estamos intentando pues formar mucho a la población y que la gente pues tenga herramientas para salir de la pobreza, ¿no? Y creo que se va consiguiendo lentamente. Y también gracias pues al apoyo de mucha gente en España que confía y cree en la Fundación Vicente Ferrer, ¿no? Eso lo hemos vivido en Gelbe estos días, ¿no? Incluso estos últimos meses con el proyecto de Policía Solidaria, cómo se ha volcado. Ahí es donde iba. Claro, cómo nos ha apoyado y cómo no ha tratado, ¿no? Y eso es lo que nos motiva, ¿no? Para seguir luchando y para seguir trabajando día a día. Nosotros conocimos la Fundación Vicente Ferrer gracias a la gesta de tres policías nacionales que a nado, corriendo y en piragua hicieron una serie de kilómetros por la solidaridad que unían Matalascañas con Sevilla, y Gelves fue un poco el centro neurálgico. Los tres han estado aquí, que es algo maravilloso. También han estado en los estudios de Ahora Radio contando esa gesta. Así conocimos nosotros un poco a la Fundación Vicente Ferrer. Ellos nos contaban que tenían esa idea, esas ganas de ayudar, y fue un poco la unión, ¿no?, de estos tres policías con vosotros. Cuando surgió la idea, ¿cómo la visteis vosotros? Pues al final el reto deportivo que hicieron prácticamente fueron hazañas deportivas, porque nadie en la historia había hecho ida y vuelta al río Guadalquivir en piragua, o había nadado el Coto de Doñana, o había hecho tantos kilómetros corriendo. Pero la verdad, lo que le daba sentido al proyecto no era ese reto deportivo, sino era el fin. El fin era construir viviendas para mujeres, que al final es una familia, y hacer este proyecto de construcción de vivienda. Entonces, la verdad que siempre que unamos deporte con solidaridad, nosotros siempre vamos de la mano, porque los valores del deporte van muy de la mano de los propios valores de la fundación. Al final, el proyecto es un proyecto que ha funcionado muy bien, que han estado muy implicados, también hemos conseguido también muchos apoyos, y recibir el cariño de Gelbe ha sido fundamental, ¿no? Porque se han sentido siempre muy arropados, ¿no? Y eso ha sido que ya no se olvidará para siempre, ¿no? Ya no solo por la medalla de Andalucía, que ha sido un hecho increíble, sino porque es verdad que nos ha llegado a nuestros corazones, ¿no? Todo el cariño, todo el apoyo, sobre todo a los deportistas, porque, por ejemplo, el piragüista, pues estuvo muchísimas horas en piragua, y cuando llegó a Gelbe, pues fue toda una fiesta y fue un recibimiento y fue... El cariño que recibió fue increíble, ¿no? O sea, estamos muy agradecidos a la implicación de Gelbe y de todo el ayuntamiento, de toda la ciudadanía a este proyecto, porque ha sido muy bonito, ha sido algo mágico, la verdad. Oye, ¿cómo fue ese momento en el que se os entregó la medalla? Porque, claro, las medallas de Gelbe se suelen dar a proyectos o a personas que en su actuación o su nivel de actuación es municipal, ¿no? Aunque también a cosas que salen de fuera, pero al menos la raíz de Gelbe. Vicente Ferrer, ni la actuación fue en Gelbe, Ni sois de Gelbes, y sin embargo en Gelbes habéis encontrado amigos, gente que ha apoyado el proyecto, e incluso hasta el punto de reconocerlo con esa medalla. ¿Cómo sentisteis en ese momento de la entrega? Que es el ejemplo más claro de que la pobreza no tiene fronteras, ¿no? Y las fronteras son un invento humano que desgraciadamente estamos sufriendo en este momento, ¿no? Las consecuencias de estas fronteras, ¿no? Y pues es demostrar realmente que cuando hay unos valores, hay unos fines, hay una ilusión, hay una motivación, hay un trabajo y tal, al final las fronteras no tienen sentido, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una demostración de que cómo realmente un proyecto social que está a más de 8.000 kilómetros, pues también ha quedado marcado en el corazón de las personas, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? De promulgar buenas noticias, ¿no? Que estamos tan necesitados en estos momentos tan, tan difíciles que estamos pasando en el mundo, ¿no? Y yo creo que ha sido un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de solidaridad y de apoyo, de cariño y sobre todo de agradecimiento y también de motivación, porque nosotros nos siguen motivando, ¿no? Y estamos muy contentos, muy orgullosos de esta medalla, la verdad, porque ha sido un gran detalle y le ha sentido lo que hacemos, ¿no? Y te motiva para seguir luchando día a día. Claro. Rafael, ¿en qué se traduce esa gesta de estos tres policías a nivel solidario allí en India? ¿Se han construido las casas? Sí, bueno, esto es un pequeño pueblo del sur de la India, se llama Suguru, y ellos han conseguido la financiación para tres viviendas, que parece que tres viviendas es poquito, pero claro, son tres familias, que son entre 8 y 10 miembros cada familia, pues al final casi que ayuda a casi 40 personas, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Porque les cambia la vida para siempre. Las viviendas las ponemos a nombre de la mujer, que la mujer la puede tener esa vivienda, y claro, nunca ninguna generación anterior a ella han tenido propiedades. Pues imagínate lo que supone tener una propiedad a nombre de la mujer. Se le consigue que se respete mucho más, le da muchísima más dignidad y sobre todo le da muchísimo más futuro, ¿no? También se previenen muchas enfermedades, también cuando hay monzones pues están protegidas. Fijaros también lo que ha podido suponer una pandemia y vivir en una choza o con cuatro palos, ¿no? O sea, el cambio que tener una propiedad, tener una vivienda, o sea, que para ellos es la felicidad completa, ¿no? Claro. O sea, que el cambio, ir a una vivienda en India cuesta 2.300 euros, o sea, que prácticamente con eso, pues fíjate lo que le cambia la vida a las personas, ¿no? ¿Cuáles son las siguientes actuaciones de la Fundación Vicente Ferrer, Rafael? Pues nosotros nos vinculamos mucho en Andalucía con el tema del deporte, la verdad, nos encanta hacer retos deportivos, ¿no? Ahora tenemos un ciclista de Sevilla que va a ir desde Portugal, va a ir desde el Cabo San Vicente hasta el Polo Norte en bicicleta, va a estar 5 meses haciendo 8.000 kilómetros en bicicleta. También tenemos retos deportivos que nos ayudan, ¿no? Y que nos apoyan, ¿no? O sea que siempre tenemos iniciativas de grandes deportistas que se suman a la fundación, ¿no? Y eso pues nos anima a seguir soñando por un mundo mejor en estos momentos tan necesitados, ¿no? De hacer acciones como estas, ¿no? De acciones buenas, ¿no? Vicente Ferrer decía que la acción buena nunca se pierde, que en algún lugar queda para siempre, ¿no? Y eso es lo que necesitamos ahora mismo, ¿no? Que el mundo mire un poquito más por las acciones buenas y nos dejemos de guerra y de historia, ¿no? Rafaela, a nivel usuario, a nivel personal, sin ser capaces de hacer una gesta deportiva como esta para recaudar fondos, pero podemos ayudarte de manera individual, aportando, no sé si haciéndonos socios de la fundación o voluntariado. ¿La gente puede participar en todo lo que estáis haciendo en la Fundación Vicente Ferrer y cómo puede hacerlo si es así? Claro, cada uno puede aportar con lo que pueda. Al final es la gotita a gotita la que hace el océano o el granito a granito que hace la montaña, ¿no? Y la Fundación mucho de eso, ¿no? De muchas personas con poquito podemos llegar a hacer mucho, ¿no? El hecho de que tengamos 1.5 millones de personas que pasen todos los años por nuestros hospitales es porque desde España, ¿no? Desde Andalucía, desde Gelbe, desde Sevilla, se ayuda con lo poquito que se puede cada uno, ¿no? Nosotros, nuestro programa, que es más importante, el programa de apadrinamiento de niños y niñas, que eso sí que le asegura una educación y se le asegura su futuro de una sanidad y es el proyecto que tenemos más potente, ¿no? Con lo cual es muy fácil, simplemente hay que entrar en la página web de la Fundación, fundacionvicenteferrer.org, y colaborar cada uno en lo que pueda. Hay personas que colaboran en sanidad, en educación, en mujer, vivienda, o apadrinan o proyectos de mujeres. La verdad que, bueno, estamos muy agradecidos. En Andalucía tenemos colaboradores, pero nos queda todavía mucho que hacer todavía. Tenemos mucho trabajo por delante, así que, bueno, aprovecho para animar, ¿no?, a las personas que puedan colaborar, pues que se sumen a esta causa, porque al final siempre tiene un sentido, ¿no?, y le da un poco el valor a la vida, ¿no? Pues ha sido un placer charlar contigo, conocer más de cerca la Fundación Vicente Ferrer, Rafael. Enhorabuena que sigáis consiguiendo este tipo de gestas, ayudando a los más necesitados en la India, intentando transformar el mundo y que sea ese mundo algo mejor y no lo que tenemos ahora, que por desgracia parece que en vez de evolucionar estamos involucionando, ¿no? Por ciertas cosas que hay a nivel internacional, como por ejemplo la omnipresente ahora mismo guerra en Ucrania. Pero bueno, desde la Fundación Vicente Ferrer, que se sigue trabajando, se sigue haciendo esas acciones solidarias en India, y hoy hemos tenido el placer de hablar con Rafael Carmona Priego, delegado de la Fundación en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, que no es algo fácil de coordinar, me imagino, todos estos territorios. Tengo buena gente alrededor, ¿sabes? Me junto con muy buena gente siempre y en todas las comunidades, y las 12 provincias que llevamos aquí desde Sevilla, estamos encantados con la gente que tenemos cerca. Así que muchas gracias a vosotros y la verdad que Helves me ha quedado marcado para siempre en el corazón, eso os lo puedo asegurar. Así que muchas gracias a vosotros. Aquí estamos cuando nos necesitéis. Un abrazo enorme, bien, Rafael. Gracias. Hasta luego. Gracias. Namaste. Encantado que al final llegue Namaste. En fin, nosotros vamos a continuar aquí en Helves en la Onda. Enseguida nos vamos con Generando Igualdad de nuestra compañera Ana María Prieto. Confined. I will De lunes a viernes a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, ponte al día con todo lo que ocurre en tu entorno más cercano. Las noticias más relevantes de Gelves y el Aljarafe, solo aquí, en Ahora Radio. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, nos vamos con Generando Igualdad y saludo a mi compañera Ana María Prieto, que ya está aquí conmigo. Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Oye, que ya está aquí el 8 de marzo, la semana que viene, el martes. Sí, ya está aquí, está a la vuelta de la esquina y queremos compartir la ilusión que tenemos porque todo lo que hemos organizado para este mes de marzo pues llegue a la ciudadanía, que realmente es lo que nos interesa. Y que esta campaña de sensibilización y prevención de las desigualdades pues permita que muchas personas se acerquen a la igualdad con otros ojos, después de la situación real que vivimos en este momento. Oye, después de la estigmatización del 8 de marzo de 2020, por fin se puede celebrar de nuevo con muy pocas restricciones, siempre con cuidado, con el tema del COVID y los protocolos, pero con menos restricciones. ¿Qué se siente después de casi 2 años y de haber sido objeto de arrojo entre políticos? ¿Qué se siente volver a poder celebrar el 8 de marzo de esta manera? Pues mira, tenemos sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales, cuando lo hicimos online, llegó a muchísima gente. Además, se quedó grabado y si tú no estuviste presente ese día, lo podías ver en cualquier momento y quedaba esa sensación de que en Gelves se apuesta por la igualdad. Y después me queda la responsabilidad de que las cosas salgan bien. Porque en el online muchas no están bajo nuestro control, porque evidentemente se puede ir a internet, puede dejar de funcionar un programa, muchas cosas que nosotras no podíamos controlar. Sin embargo, en un acto institucional que es presencial, son muchas menos las cosas que se dejan al azar. Entonces, bueno, pues... Aunque ese espíritu del online... yo sabía que eso venía para quedarse, se mantiene entre las actividades que se tienen que realizar con motivo del 8 de marzo, ¿no? A partir de la semana que viene creo que hay una charla de nuevas masculinidades a través de YouTube. Sí. Está muy bien. Espero que esté muy bien y espero por el año pasado, no, justo antes de la pandemia, la Diputación de Sevilla, con buen criterio, sacó una actuación formativa que se titulaba... es formación en nuevas masculinidades o masculinidades divergentes, que consistía en poner el foco en cómo se sienten los hombres con la igualdad. Uh-huh. Y si estamos apostando porque el camino para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres pasa porque los hombres nos acompañéis y seáis libres para elegir cómo queráis ser, sin barreras, sin estereotipos y sin papeles que digan cómo tienen que ser los hombres cabales. Pues a mí me pareció muy interesante. Y en esa formación conocí como ponente a Justo Fernández, que es este señor que viene, que nos va a hacer la entrevista o la formación online, que además va acompañado de Enrique... Se me ha olvidado el apellido. Yo lo tengo aquí también, pero... cosas que pasan. Estas son las cosas del directo, que demasiados nombres muchas veces en la cabeza y ocurre este tipo de cosas. Lo tengo por aquí. Pues Enrique es profesor de... Bien, lo tengo aquí. Enrique Urbano Ángel. Enrique es profesor de la Universidad de Mallorca y bueno, pues él da la parte vivencial, la cuenta Justo... Y la parte institucional o la parte más estructurada, pues la cuenta él. Y es en abierto para que los hombres no se sientan identificados, que tenemos que seguir trabajando en mostrarnos en pro del feminismo y en pro de la igualdad. Y es verdad que hay muchos hombres que con estas nuevas corrientes les cuesta un poco de más trabajo. Pero nosotros queremos que se acerquen desde el rinconcito de su casa a ese espacio que... que no es más que un espacio para hablar de igualdad entre hombres. Sí, nos hemos adelantado un poco porque no, esa actividad no es el 8 de marzo. La cita es el mismo 8 de marzo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el acto institucional y con donde se van a concentrar la mayor parte de actividades, aunque después, días posteriores, van a seguir habiendo actividades, ¿no? Pero este acto comenzará a las 6 de la tarde bajo un título muy bonito que se llama Dejando Huellas. Pues sí, es una... Le dimos muchas vueltas en una lluvia de ideas en la que manifestábamos cuál era la intención que queríamos darle a esta mesa intergeneracional. Pues costó un poco ponernos de acuerdo en el mensaje que queríamos transmitir. Y la verdad es que con gran acierto Pablo propuso este y hay que reconocer que recoge todas las sensaciones que cada una de nosotras teníamos y que queríamos que se pusieran en esa mesa intergeneracional, pues la recogía. Y dejar huella no es más que echar la vista atrás y recordar a alguien que significó algo importante en tu vida. O que te hizo en un momento determinado que tomaras una decisión que cambió tu vida. Y creemos que las personas que intervienen en esa mesa han sido capaces de llegar a eso. Alejandro, por ejemplo, que es el más pequeño de todos, es un niño que ha roto estereotipos y barreras con tan solo esos 11 años de edad que tiene, 11 o 12 años, porque él hace una disciplina deportiva que es la gimnasia rítmica. Y bueno, hay que ser valiente, creer en ti, y eso merece que desde Helves se le reconozca. Fíjate que, bueno, por temas personales, pero tengo una cierta relación con una escuela de baile en Corea del Río, donde son todos mujeres, niñas, adolescentes y mujeres adultas, y un niño que baila flamenco. Y cada vez que lo veo en directo, ¿no? Me saltan varias cosas en la cabeza. Por un lado, lo admiro. Es un niño que tendrá igual 11, 12 años, no tiene más, que lleva bailando ya varios años y que el tío es un fenómeno en lo suyo, ¿no? Sobre las tablas. Pero tengo también la otra parte dual en la que me preocupa y me da pena lo cruel es que pueda ser la sociedad con él. Por eso es tan importante que reforcemos desde una institución pública el trabajo que ese niño está haciendo por demostrar que se puede hacer lo que cada uno quiera. Y evidentemente en la sociedad, en momentos determinados, cuando tú te sales de la norma, intenta que vuelvas a ella. Es evidente, con nosotras las mujeres y con vosotros algunos hombres lo ha hecho durante mucho tiempo. Si tú no formas parte de la norma o de lo que se espera de ti, la sociedad o te excluye y tú dentro de la exclusión te sientes fuerte y continúa, o bien te excluye, intenta excluirte y tú vuelves al redil. Entonces, bueno, pues desde esa postura nos parecía que Alejandro era una figura adecuada. Importantísima, ¿no? Para esa mesa intergeneracional. Y sobre todo porque hay muchos niños que a lo mejor desean hacer gimnasia rítmica, flamenco, disco jazz, por ejemplo, que ahí tenemos la suerte de contar con dos compañeros que bailan también, Kiskin y Pepe, están rompiendo, porque no es baile de salón, en lo que tiene que haber un chico y una chica, es bailar por ti mismo y en grupo. Entonces eso hace que se rompen los estereotipos habituales que creemos que representan a los hombres o que representan a las mujeres. Fíjate qué orgullo, y hay que pensarlo así, que se rompen barreras, el orgullo de romper las barreras, eso... Los héroes siempre son los que rompen las barreras. Y la soledad del héroe. Sí, está claro. Eso también. Pero hay más gente que me llama mucho la atención porque esta mesa intergeneracional no solamente es una mesa de, pudiéramos llamar, de igualdad, sino que se rompen todos los estereotipos. Anabel Domínguez, que ha sido compañera y es compañera de Ahora Radio, no solo es una mujer en un mundo de hombres, en muchas cosas, sino que ha conseguido romper la barrera de su propio hándicap, ¿no? Que es el ser una persona con otras capacidades. Con otras capacidades, exactamente, en una silla de ruedas, y ha conseguido comunicar y llevar su mensaje a miles de personas a través de las redes sociales. Eso es muy importante y que hace una comunicación en la que no, cuando tú ves sus vídeos y cuando la escuchas hablar, ella defiende la posición que tiene en el mundo, la posición que le ha tocado vivir desde el orgullo y desde el aceptar que esa es mi realidad y con mi realidad puedo ser muy feliz, que es un ejemplo para todos nosotros, tengamos o no una capacidad distinta. Y además lo hace desde una postura como mujer y como mujer feminista y femenina, que muchas veces a mí personalmente, que soy feminista y además femenina, pues era como que no casaba las dos realidades. Y las dos realidades casan, porque la mayoría de nosotras nos arreglamos para nosotras mismas. Pero es que yo creo que no es que casen, es que deben de ir de la mano. Sí, pero ¿en qué momento estar en guerra entre ser femenina y ser feminista? Pues evidentemente todas aquellas personas que sean machistas y que no compartan el feminismo. Eso ya es otra cosa. Que no comparten el feminismo, pues es una manera como tú, cómo continúas y perpetúas algo que, según otras muchas feministas, ha limitado la vida de las mujeres. Y lo hacemos desde la libertad, que no siempre es bien entendida. Y bueno, pues Anabel, como bien decía, su manera de darle vuelta a su realidad ha hecho que se haga viral, como se hizo en su momento, que todos los medios de comunicación, cuando quieren hablar de alguien que ha hecho algo distinto, la llamen, y que es un referente en nuestro municipio, y pensamos que es una chica joven que hace que la vida sea más fácil. Yo te digo una cosa, la admiro mucho porque ha hecho de algo que a priori cualquiera que nos pasara fuese algo negativo, y ella lo ha convertido en su modo de vida, su razón de vivir además, y además de explicar desde su punto de vista a los demás cómo se siente. Es admirable. Este último vídeo que ha colgado en redes a mí me ha parecido fantástico, el comienzo y cómo me sentía muy cercana con lo que decía, porque lo hace muy de Helves. Y aunque en redes sociales haya muchos términos que se entienden, incluso las gentes de la provincia la entienden, pero yo me siento identificada como persona de aquí, de mi municipio. Sí. Entonces es muy importante llevar quiénes somos y de dónde somos hasta el fin del mundo. Luego está Tungi, que se puede decir poco de ella porque se ha dicho todo. Aparte de que se ha dicho todo, si realmente nos paramos a decir todo de Tungi, no tenemos hora en la radio para hablar del palmarés, del currículum o de su cambio de vida, ¿no? Pero eso es otra mujer que rompió barreras de una vida sedentaria, fumadora, no practicaba deporte, etc. Incluso mala alimentación y todo. Pasa a convertirse en una deportista de élite de la noche a la mañana prácticamente. Y bueno, para nosotras Tungi es como nuestra... decir que estoy encariñada con ella es poco. Pero decir que toda la proyección que ha tenido Tungi en este último año, pues dio lugar, comenzó aquí en esta emisora. Entonces eso no lo podemos olvidar. Ese germen que surgió de aquí es como he estado presente. Hemos estado juntos en la historia. En parte de la historia, sí. En una parte de la historia, porque Tungi está haciendo historia en el ciclismo femenino y en el demostrarle a las mujeres que cuando alguien quiere, puede. Y bueno, pues es una persona fantástica, maravillosa. Tiene un equipo humano a través de las Woman Biker. Bueno, Wonder Woman. No, si no me equivoco, era algo así. Son las de las ciclistas de Espartinas, a través de Paqui González, su presidenta. ¿Cómo se llamaba el nombre ahora? De verdad es que un segundito. Estoy hoy fatal con los nombres. Que me disculpe todo el mundo, pero es que hoy estoy realmente espeso con los nombres. Me cuesta trabajo retener en la... Que me ha mandado, y desde aquí, a quien quiera sumarse, hacen una carrera por el Día de la Mujer en Espartinas. Súper genial, que se corren 5 kilómetros, pero se puede ir andando, que la mayoría de la gente va a ir andando, y me mandó toda la información para que la compartiera, y para que disfrutáramos si queríamos correr, que bueno, también está bien. Y después, por otro lado, nos queda Rocío Guillén. Además, recientemente compañera de Ahora Radio, colabora en el programa Mayores en la Onda, conducido por Paco y por Carmen, que donde habla de algo que la apasiona y que desde hace unos años para acá también es parte de su vida, ese libro, ¿no?, de los apodos de nuestro municipio, que también rompió barreras porque se le ocurrió en un momento dado y en plena madurez recopilar y hacer acopio de los motes y apodos de nuestro municipio y unirlos todos en un libro. Y todos estamos deseando un segundo libro, que es curioso. Pues, volviendo a Tungi, son las Woman Bike Evolution. ¿Dime tú? Bueno, pues nada. Pero con Rocío. Rocío es una persona que es muy inquieta, que tiene unos deseos muy grandes por participar en todo lo que se pueda en la vida pública, es una mujer muy activa. Y eso la lleva, en un momento determinado, la valentía de tener una idea y llevarla a la práctica. Una idea muy difícil, porque no encontró siempre el apoyo de los vecinos y las vecinas para que su mote, que no siempre el mote es algo positivo, apareciera en un libro y que se siguiera perpetuando el significado de ese mote en las generaciones venideras. Pero ella tuvo mucho interés, mucho hincapié. Hay que decir que tuvo la colaboración de muchísimas personas que trabajaron entre... E incluso en la primera edición del libro, el ayuntamiento fue el que sufragó esa primera edición del libro. Luego hay una segunda edición de ese primer libro que ya se encargó ella de gestionarlo. Y Juan y nuestra compañera de Guadalinfo le ayudó, bueno, muchísimo, muchísimo para maquetar y dar estructura a ese libro. Y la verdad es que es digna de admirar, porque con la edad que tú tienes, vas al centro de educación de personas adultas, estás en el coro de campanilleras de la localidad, ahora en el programa de radio, en Gelbes Teje, en el Manta Solidaria, y seguro que se me queda alguna otra. Seguro. Y es lo mismo que le decíamos en esta misma emisora a la coordinadora de Gelbes Teje. Nos están mostrando otros modelos de ser mujeres mayores. Sí. Estábamos acostumbradas a que las mujeres mayores estaban cuidando de sus nietos y sus nietas en casa. Fíjate que yo creo que va más allá. No me quedo solo en la parte femenina del ser humano. Nos están demostrando que podemos hacer cualquier cosa a la edad que sea, siempre que nos lo propongamos y nos apetezca. Pero no solo a las mujeres, a la humanidad. Sí, es verdad, pero nosotras como personas... Pues son un ejemplo. Un ejemplo para las mujeres, pero yo como hombre... Pero recuerda para mí también es inspirador. Pero recuerda que tú como hombre eres un hombre feminista, no te olvides. También. ¿Vale? Es que desde nuestro plano personal en el que estamos se nos olvida eso. Pero que mujeres tan mayores le hayan hecho entender a sus parejas hombres... Machistas, que quieren, además, claro. Pero machistas porque no han sido educados en otra realidad, y que les digan, mira que yo voy a ir a la radio, mira que yo voy a estar todos los sábados, mira que voy a estar en el coro, que es que el coro de campanillero, mira que se ha movido, hay que echarle muchas horas, sí. Que mira que vamos a ir a Gelbes Teje, que vamos a estar haciendo trueques, que por cierto estamos preparando otro trueque ya también dentro de poco. Y bueno, pues que nos parecen que son cuatro personas que dejan huella. Que yo estoy encantado con mi arbolito en la puerta de mi casa, con la lana, además cuidadito y demás. Y a nosotras nos hace muy felices. Tenemos proyectos, uno que estamos haciendo ahora mismo de los toldos, y tenemos varios nuevos en mente. Nos queda poquito tiempo, sí, y muchas actividades. Y... Sí, nos queda una muy importante para nosotras como Centro Municipal de Información a la Mujer, que es Las que cantan su mal espantan. Esto es el 9 de marzo. Por favor, a todas las personas que quieran, pueden hacernos llegar la inscripción, o bien a través de un correo electrónico a nuestro correo electrónico habitual, técnicadeigualdad@ayuntamientodegelbes.com, o bien al número de teléfono 615-245. No. Empezamos. De todas maneras, todos esos días. No van a salir hasta el día 8, entonces prefiero que ya la gente que quiera se vaya inscribiendo. Pero todas esas vías para inscribirse están en la web del ayuntamiento, en www.gelbes.es, que si damos algún dato que no sea exacto, que lo miren. Que nos remitamos el teléfono, ya, 621-245-600. ¿Vale? Y por favor que se apunten, que vamos a pasar una velada extraordinaria. Esto va a ser en la Casa Palacio de los Condes de Gelbes, al lado de la iglesia. Sí, que vamos a tener la suerte de contar con Mar Romero Alba de nuevo. Mm. Que no se piensen que la habíamos olvidado, que está aquí con nosotras y que además vamos a hacer un proyecto de conciliación en todos los centros educativos de Gelbes, junto a las AMPA, con una subvención de la Junta de Andalucía. Muy bien. Y bueno, pues con Mar vamos a trabajar esa parte creativa que cada una de nosotras tenemos a través de la música y de las canciones. ¿Que tú quieres cantar? ¡Canta! ¿Que tú no sabes cantar? ¡Canta! ¿Que tú no sabes cantar, sabes cantar, pero no quieres cantar? Acompáñanos y participa de lo que vamos a hacer sin cantar. Pero lo importante es que vengas y participes y descubras cómo a través de la música y de las canciones podemos mejorar. Sí, hombre, claro. Y podemos ser mucho más felices. Claro que sí. El mismo 9, entre las 7 y las 9, es este diálogo, ¿no?, sobre las nuevas masculinidades, como bien nos decía Ana, con Justo Fernández López y con Enrique Urbano Ángel. Se va a retransmitir en abierto a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Gelbes. Y para finalizar, se ofrece también una representación de teatro inclusivo de la compañía José Galán, titulada Gozo y Llanto, en el Teatro Municipal, el día 19 de marzo. Eso lo hablamos en otra semana, si te parece, porque quiero comentar una cosa importante. Dímela. Estas dos semanas que van desde mediados de febrero hasta, bueno, de finales de febrero hasta este 8 de marzo, hemos puesto en marcha una campaña en muchos sitios, con todas las hermandades, con las asociaciones, con todos los clubes deportivos, con los centros educativos, que se llama Creo en la Igualdad, porque, Creo en el Feminismo, porque, y todas esas, la mayoría de esas entidades nos han enviado o vídeos o fotografías eligiendo un por qué creen en la igualdad y creen en el feminismo. Muy bonito. Y se va a recopilar todos, que se van a mostrar en ese 8 de marzo, junto con la presentación de las bases para obtener el distintivo de corresponsabilidad contra la violencia de género y en pro de la equidad. Y después, posteriormente, en redes iremos subiendo de manera individual todos esos vídeos y todas esas fotos que nos han hecho llegar todas esas entidades, todos esos centros educativos, y bueno, pues que nos ha resultado algo conmovedor. El lunes tienes programa, justo el día antes tienes programa, cuídate mucho. ¿No tenías programa? No me digas que no. El 7 no tenemos programa. Ah, bueno, me imagino que por todo el lío que tenéis de organización y demás. Es una pena, pero es que el día tiene 24 horas y las 24 horas se van en un plis. Y la verdad es que me suponía mucho esfuerzo personal. Y que estaba muy desconcentrada para que hubiera estado genial el haber encontrado un hombre feminista referente que nos hubiera hablado ese previo al 8 de marzo. Pero la vida, las horas... No se puede llevar todo para adelante. No, pero prometemos que recompensaremos con otros Cuídate Mucho relacionados con el 8 de marzo. Exacto. Programa que se emite en esta casa los lunes a partir de las 8 de la tarde. Yo iba a decir, bueno, pues te veo el lunes. Y que nos sentemos felices de participar en él. Te veo el lunes, pero no. Bueno, te voy a ver varias veces durante la semana, o hablaremos varias veces durante la semana, porque en Ahora Radio queremos dedicar en la semana que viene, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no haciendo monográficos, pero sí hablando y haciendo entrevistas que tengan relación con el 8 de marzo. Así que, Ana, te espero la semana que viene. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, y sobre todo a Ahora Radio, por ser un altavoz de la igualdad. Bueno, ahí estamos intentándolo. Un beso grande. Un beso enorme, hasta luego. Nosotros nos vamos, pero yo te espero con más cositas mañana en la edición de San Viernes de Gelbes en la Onda. Mañana vamos a hablar con la presentadora de un nuevo programa que se inicia este sábado. No te cuento más. Hasta mañana. Besitos. Ya no tengo miedo de ti. Ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro que queda aquí y que consumo día tras día. No puedo dividirme.